Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yo, estamos dando inicio a otro fin de semana y ya saben lo que significa, que otro programa de la Nunca y Zulu está a sus órdenes. Hoy día nos acompaña Rap Family, mucho gusto de tenerles aquí, qué bacán contar con su presencia. Díganos cómo se sienten el día de hoy, qué tal, esas bueno, vibras. Hey, qué tal a la gente, gracias por la invitación, todo bien, Nunca y Zulu. Nada, Rap Family in the house, represent, yeah, todo bien, bien. Todo bien por el momento. Gracias por la invitación, muy contento. Qué bacán tenerles aquí, chicos. Pues bueno, Rat Family es un colectivo de hip hop que, bueno, no quiero yo adelantar todo, más bien quisiera que ustedes hablen y nos comenten. ¿Hace cuánto tiempo más o menos ya están en esto? ¿Cómo es que se hicieron un colectivo? ¿Cómo es que se formaron? ¿De dónde surgen? Todas esas dudas para que las personas también más o menos conozcan cuál ha sido el proceso y trascendencia que han tenido ustedes como grupo. Bueno, en sí todo esto surge desde hace mucho tiempo atrás, que viene siendo, antes de ser un colectivo, viene siendo una crew de graffiti, donde se va uniendo más gente como MCs, B-Boys, para formar todo esto que es un colectivo, lo que formamos hoy en día. Pero todo esto comienza desde el, como banda de música desde 2015, pero muchos años atrás, en sí como una crew de graffiti empezó todo esto. ¿Y por qué empezaron desde graffiti así? ¿Qué fue lo que inspiró a que sea de esa manera? Bueno, en sí, el que comenzamos como graffiti, la crew, en sí que yo hoy en el día de hoy, a estos lares, ya estamos con alrededor de unas 30 personas. Cuando iniciamos la crew, iniciamos con simplemente 3 personas, de la cual yo soy uno de los integrantes, de los fundadores, se podría decir, de la crew. El objetivo en sí, no nos visualizábamos al día de hoy tener un colectivo tan grande, ya que en ese día solo éramos simplemente 3 amigos que nos unimos con un fin en común, que era el graffiti, y no nos visualizábamos, como te digo, adherirnos tanto a MCs, DJs, breakdance, inclusive ya tenemos ya hasta show de malabares y cosas más que se han adherido, inclusive cuando tenemos eventos ya no es que solo nos enfocamos en un tema específico como el hip-hop, también le adherimos algo que sería como la electrónica, que también tiene que ver con dance, y temas adherentes a la cultura neta del hip-hop. Qué bacán ese proceso, ¿no? Porque se comienza siendo como un hobby, después ya no se convierte en un hobby. Exacto, se convierte en tu estilo de vida. Ajá, exacto, 24/7, 2H. Sí, eso es muy bacán saber, ¿no? Y ahorita, mencionamos Rat Family, ¿cuántas personas están conformando? A ver, somos algunas personas. No todos están enfocando a ser alguna rama del hip hop, sino más apoyándonos como gente del barrio, igual todo así, pero somos bastantes. Tenemos, como te digo, tenemos graffiti, MCs, vivo y DJs, malabares. Cada vez se va uniendo más gente, no sabemos ni cuántos somos ya. Claro, en sí podríamos decirte que de la banda de los grafiteros somos 3 así, a capa y espada. De la banda de los MCs son cinco. De ahí de los brodecitos que son de los b-boys estaban 3. Y de ahí de los malabares también son una banda de unos punqueros que te diré son unos 15 punqueros y así sucesivamente. Inclusive también nosotros adherimos al deporte, también nos enfocamos un poco en lo que es el básquetbol y cosas de esas por el estilo. ¿Pero cómo fue que hubo esta transformación de haber empezado con graffiti? ¿Desde cuándo fue que pasó? Yo creo que en lo poco a poco que se va uniendo la gente, cada quien llega con su estilo, con su forma, con los MCs, llegaron igual los vivos y sí, todo esto se va uniendo y va creciendo cada vez más. Claro, qué bacán saber eso, ¿no? Que empieza siendo de una manera y ya les digo que uno se va apropiando, claro. Y cada quien va añadiendo su estilo. Y pues somos un grupo de amigos y así se va uniendo y la gente le va gustando y cada quien claro, va a los no se olvide. De ahí es como que más o menos también deriva su nombre Rats Family, por ejemplo, cáchales, la familia de las ratas. Porque como mi pana dijo hace unos instantes, primero fuimos así como que un grupo de panas, y fuimos como que una familia y dijimos, no, pues queremos buscar un objetivo en común, a ver, ideas, y pap, salió como que el nombre y ya nos enfocamos más. Como al sueldo y los que estamos aquí, como que somos las personas que siempre estamos al frente de la crew en sí para cualquier cosa que se nos quiera venir. Pero, o sea, ¿y por qué Rats Family? Verás, el Rat nació porque en sí, como estábamos comentando, cuando la crew comenzó, era netamente de graffiti, y a lo que nosotros no nos identificaba era un ratón. Uh-huh. Y de ahí, como y la mayoría de la gente no podía manejar un spray para hacer ese logo, se podía hacer en la calle. De ahí como dijeron, no, tenemos que tener un nombre, porque nuestro nombre nunca, nuestra ideología no, nunca fue tener un nombre, simplemente una imagen. Y de ahí es como que nació la idea de Rat Family y hasta el sol de hoy. Los caracteres, pues, o sea, no era la típica de hacer letras, nada de eso, sino hacer caracteres. Exacto, se catalogaba por eso, por simplemente dejar un carácter como firma, nada de letras. Y a la par, como te digo, que se fueron sumando gente con nuevas ideas, nuevos proyectos, es como que decidimos enfocarle, darle un nombre, hasta para que la gente lo reconozca y diga, no, son estos locos de las ratas. Me pareció bastante interesante el hecho de que utilizaste la palabra utilizar un logo, porque es como que a los grafiteros les tachan de que no, es que me estás vandalizando la ciudad, me estás ensuciando, deja de rayar. Pero utilizamos este término de estamos poniendo un logo en la pared, señor, y ahí sí nadie dice obvio. Nada. Porque, a ver, si McDonald's pone su logo ahí en mi carro, que me voy todos los días. Claro, nadie te lo dice, nadie me dice pegas nada. Una pegatina que es hasta sí, más agradable. Te salen con los palos. Uy, hasta te mufan. Entonces eso me parece súper interesante, ¿no? Y de la música que llevan haciendo, ¿cuánto tiempo más o menos? Más o menos 4 años. Empezamos haciendo un poco de música, hoy en día lo estamos tomando más en serio, ya grabando bajo nuestra propia productora que se llama Clandestina Records. Estamos ya haciendo nuestros propios proyectos, tenemos un proyecto que se llama Cloa Cannabis Session, donde somos unos cypher, que damos la oportunidad okay, a los talentos nuevos para que se den a conocer. Son oportunidades así como las que nos están dando ustedes para darnos a conocer más. Cloa Cannabis. Cloa Cannabis. Bueno, chicos, escuchen bien eso, porque es como la manera de hacer los cypher, ¿no? Sí, esto de hacer los cypher también se ha popularizado bastante y creo que entonces ayuda la gente que quiera, bastante al colectivo de hip-hop. Que quiera participar en todo esto puede comunicarse con nosotros a las redes sociales, como Rat Family o Clandestina Productions. ¿Y cómo les encuentran así en redes? En las redes como Rat Family y la productora Clandestina Productions. Clandestina Production. ¿En qué nomás se enfoca la productora? ¿Hace lo audiovisual en tanto a videos? Estamos trabajando y musical, en, o hoy en día en audiovisual y también el audio de los videos, más en el cypher, pero ya vamos todos a trabajar lo que es unos videos ya más personalizados. Más pro. Bueno, chicos, así como lo oyen, Cloa Cannabis es un espacio también que les está apoyando a toda la cultura del hip hop. Bienvenidos a las personas que lo quieran. Claro, lo si quieran utilizar, integrarse. Bienvenidos. Escriba. No se queden ahí medio tímidos. Para apoyarnos. Y la unión hace la fuerza. Y bueno, chicos, yo veo que algunos están muy calladitos. Así quisiera como que todos interactúen. Que no se pongan tímidos. Nah, bueno. Acá es NMC. Quiero presentar a la banda. Se conforma por Richard, Rise MC, el Pablo. Que es Pablo MC, LSK también acá, no se encuentra. Gons, acá, Gons. Ahora también John, pero lamentablemente creo que tuvo un retraso ahí, un inconveniente, pero no acaba de llegar. Por la banda de rap. También Cristian, el Zuko, no se encuentra, el Cran. Bueno, un saludo al Cran también, que se encuentra allá en el Oriente, que la pase bien y nada. Y por el lado de los grafiteros, pues ya lo ha dicho el Darío, que está que la... Un saludo ahí a los brothers, Don Soul, RBTR. Exacto, la amiga, la ángel, a todos los writers. Bueno, chicos, también queríamos conocer esto de las referencias que han tenido en el transcurso, como tanto del graffiti como los MCs. ¿Cuáles han sido las referencias para que ustedes determinen como un cierto estilo? Porque el estilo es como que sí se va puliendo en el transcurso de los años. El andar. Ajá, entonces, ¿cómo, cuál ha sido esa...? A ver, comencemos ya. A ver, en mi parte de graffiti, mis influencias así netamente, comencé con un artista que es de Inglaterra, que se llama Black the Rat. Él es como que 100% stencil y amante a las ratas, y de ahí es como que mi locura por el graffiti y las ratas y toda esa cuestión. Es como que me influenció desde el comienzo hacia el stencil de Black the Rat. Es como que mi mentor en sí en el graffiti. Y en tanto a la música, a la parte de MC. Bueno, yo te podría decir, ¿no?, que de pronto me gusta el rap, me gusta el hip hop, pero también me gustan otras. Entonces es un poco difícil mencionar, me gusta el black, me gusta el dead, me gusta el punk. Saludo al Dani también, que anda por allá por Manta, todo bien, Dani. Me gustan muchos estilos, la verdad, pero todo eso se llena en mi cabeza y se forma uno solo, que es el SN. Claro, es que eso se trata. Es una globalización. Más allá es que también, hablando musicalmente, me encanta realmente la música. Entonces, pero la buena música, no se olvide. La buena música, el resto. Pero ¿cómo diferencias la buena música de la mala? Es que no hay música mala, sí. Creo que toda la música en sí es buena, sí. Aquí me presento, ¿qué tal? Así soy KJ Rise, así, representando aquí el Surfside, así. Y para explicarte un poquito más, así como dices, no hay música mala. Yo creo que entre en sí, o entre la forma de catalogar la música, toda música es buena, así. Depende de lo que te guste, así, porque tienes que saber respetar las cosas que hagan los demás artistas para saberte catalogar. Yo soy parte del hip hop, parte de esta cosa esencial que es, así, que me mueve, me llena, así. Porque no hay, así como yo te digo, mi forma de pensar, no hay música mala, así. Mala creo que es del que no se junta a hacer algo que te gusta con los amigos, así, y decir yo voy a hacer esto o quiero llegar a hacer esto y proporcionar un poquito, así, algo para decir somos esto, somos hip hop, soy MC, soy writer, soy grafitero, así. Poner un poquito más para que nos diferencien entre todas las cosas que hacemos, ¿no? Porque todos somos artistas y la música es así, emprendedora, así. Depende de lo que te gusta, si te gusta la nacional, así. Depende, supongo, a mí me gusta toda la música, pero no digo ninguna música que es mala, así. Exacto, es que de eso se trata, justamente sobre lo que yo iba a decir. Bueno, creo que me expresé mal, entonces la crítica es mala. Rice, gracias por aclarar. Entonces, no, la crítica es mala. Creo que es diferente estilo, diferente no, oído, es diferente oído, nada más. Qué sé yo. Es diferente estilo. Y como dice el dicho, nadie. De eso estábamos hablando. Sí, bueno. Es que, claro, en gustos y en sabores no mandan profesores. Oye, ese era el dicho. Sí, es bueno. Eso para él, para la persona que hace música, puede ser para ti buena. Ah, exacto. Pero para el público, no para todos, me baso, ¿sabes? Ya hay como una opinión de público, ¿cachas? Más a eso. Porque claro. Si vamos técnicamente, sí, estoy de acuerdo con lo que dice él. Además, me parece excelente también el hecho de que manejan diferentes géneros, ¿no? Porque desde el comienzo dijeron, no nos centramos solo en el hip hop, nos abrimos a diferentes géneros. Y eso también es muy bacán, porque es como al momento de tú centrarte en uno solo, te limitas un montón, así. Es limitarte. Claro, y por ejemplo, en el hecho de que ya en nuestro colectivo mismo no esté solo centrado en netamente a que los integrantes de Rats Family sean ligados a la cultura hip hop, por ejemplo. Exacto. Nosotros tenemos personas que no tienen nada que ver con la cultura hip hop, así como personas que tienen que ver con el punk, que no tienen nada que ver con el hip hop. Y así personas aledañas como funcionarios públicos, personas naturales o personas del medio en sí. No estamos así específicamente, es que nuestro colectivo, para que seas integrante, tienes que ser hip hop, no. Estamos abiertos. Bueno, a ver si nos vamos con el primer temita, ¿no? A ver que escuche también la gente y se relacione un poquito. Dale. Ya lo sabes, esto es la Nunca y Zulu. La cultura clandestina. Con los nervios de acero sale el muchacho de su casa, cargado de su maleta se dirige hacia su plaza. Es el dealer del barrio, con todos hace sus tranzas. Camina de arriba abajo, ya el circo se ya no alza. Para nadie una amenaza, su apariencia disfraza. Ante la gente y ante la ley, muchacho tranquilo pasa. En caleta la mercancía, aunque lo miren tiene confianza. Pues si alguien se lo tuerce, muchacho busca venganza. El negocio nunca se cansa, muchacho ya ni descansa. Aumenta el material, aumenta la ganancia. Le gusta la vida fácil desde su infancia. Sueña con tener millones y del barrio ser un gangsta. Si piensa desde niño, pues creció solo en su casa. La desunión de sus padres en su corazón lo marca. Desde ahí no confía en nadie, solo mata. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el mundo, viviendo la zona donde has crecido. Juega vivo, y en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el mundo, viviendo la zona donde has crecido. Juega vivo, y en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. Aquel muchacho que la vida golpeó, vio que su padre, su familia descuidó y no dudó, se la jugó. En medio de la calle se incluyó, donde tropezó con maleantes, bichas, drogas y traficantes. Ya no es el mismo de antes, viste de marca, usa sustancias y diamantes. Antes traficaba libras, ahora trafica en grande. Muchacho es conocido y anda buscado en la calle. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el grito, peleando en la zona donde has crecido. Juega vivo, si en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el grito, peleando en la zona donde has crecido. Juega vivo, si en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. La cultura clandestina. Yo, ya sabes lo que estás escuchando, esto es la Nunca y Zulu, estamos viviendo aquí el quinto elemento. Hoy día nos encontramos con Rats Family, y pues ese es el tema que estábamos escuchando. ¿Cómo muchacho se llama? Ese tema se llama Muchacho. Muchacho, ¿ya qué se viene la letra? Coméntanos un poquito acerca de eso. Bueno, este tema es en base a las vivencias del barrio, lo que tú ves, lo que pasa en el barrio. Gente, la gente que vende droga. O sea, todo lo que yo he visto reflejado en el barrio, he tratado de hacer una canción, cogido, suponte, partes de la vida de tal persona, de la vida de tal persona, y le he hecho una canción que trata de la persona que vende droga en el barrio y siempre está en la juega. ¿Sabes? Me parece súper... No es mi vivencia propia, pero ajá, sí es lo que yo reflejo en el barrio. O sea, lo que se refleja en el barrio, ¿no? Las realidades que están ahí presentes, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando un poquito detrás de cabina acerca de los proyectos que también realizan. O sea, ¿me pueden comentar un poquito cómo va eso? Ya, dale. Verás, nosotros tenemos un proyecto que se llama Culturizarte, el cual ya lleva 2-3 años atrás. En un comienzo ese evento no era de tan magnitud, ya que simplemente lo realizábamos los 31 de diciembre en el barrio como la típica despedida del año. Así. Uh-huh. Organizábamos con nuestros propios recursos, nuestro tiempo, así algo como que flash. Pero ya en el transcurso, en el andar, ya como hemos tomado nombre en nuestro colectivo y ya tenemos trascendencia todos en cada nuestros ámbitos que nos movemos, al sol de hoy ya es un festival que ya es reconocido, en el cual ya tenemos el apoyo más que todo de la administración Zona Quitumbe, con la cual trabajamos el Culturizarte, al cual estamos cordialmente que les estamos invitando, al cual se va a realizar en el mes de septiembre, 14 y 15, en el puente de Guajaló, sur de Quito. El sur es todo, muchachho, se les espera para este septiembre, igual, Culturizarte. Si quieren participar en ese evento, comuníquense con nosotros, claro, a la página Rats Family, tanto para MCs, writers y todo. Claro, estamos totalmente abiertos porque las inscripciones están abiertas tanto para writers, MCs, manes que quieran también tener un espacio para que rapeen, un micro abierto. Tenemos espacio para emprendimientos de productos hip hop, así que simplemente escriban a la página y infórmense, muchachos, no se queden fuera. Así que pongan atención, Rats Family no es cualquier colectivo. Rats Family tiene también una productora audiovisual, hace proyectos, hace música y hace graffiti, nada que... Qué buenazo, chicos, en realidad, de ir conociendo un poco de la trascendencia que tienen, y más que todo, que ya les digo, no solo se queda en esto del hobby, sino que ya se pone uno a surgir y hacer trabajos, es que y todo. Es que esto ya se vuelve tu vida. Sí. Y más o menos, ¿cuánto tiempo ya lleva el proyecto Culturizarte? Porque yo ya he escuchado mucho tiempo. Ya, ese Culturizarte en sí ya, como que ya, digamos, ya el niño de corbata ya va para los 2 años. Ahí el Culturizarte en sí ya va para unos 3-4 años, pero los 2 años anteriores era como que informal. Da claro, ya... algo para el barrio, algo entre claro, nosotros. Claro, empezó algo micro y ahora está haciendo algo más. Ahorita más. La edición que estamos lanzando para este septiembre de 14 y 15 ya es la cuarta edición. Ya es como que algo ya más pulido, ya todo ya... Más organizado. No te olvides, visita Culturizarte, ponte pilas. Pilas. Muchas bandas más, sorpresas y todo, no te olvides. Exacto, así que ya saben, se les espera así con los brazos abiertos en el sur de Quito, muchachos, Rats Family. A ver, y dijeron que para que los jóvenes se comuniquen y puedan ser parte del Culturizarte, también deben de ponerse en contacto con ustedes, claro, a través de la página de Rats Family. Igual ya le pueden buscar en Instagram o le pueden buscar en Facebook, ya está el evento Culturizarte, ya fácilmente pueden contactarse directamente. Todas ya las está, plataformas. Ya está en Instagram. Claro, exacto, se pueden ya búsquenlo, muchachos, las redes es todo, muchachos. Claro, es que para qué, benditas redes sociales. Obvio, si no, que fuera de mí. Gracias, WhatsApp. Es el diablo, es el diablo. El otro día, no, mentira, me pasaron la respuesta. Es que es el diablo. Sí, para qué también. Sí. Sí nos abarca bastante las redes sociales. No hay que decir que no, porque es muy cierto. No digas que no. Porque sabes que eres culpable. Y bueno, chicos, más o menos individualmente, ¿cuánto llevan en el proceso de hacer lo que hacen? De estar así gusta. Mis cuidos en a la ver, cultura. Raíz. A ver. Más o menos esto empezó, yo tengo unos 15, unos 16 años así, se podría decir, creciendo, escuchando hip hop, pero haciendo hip hop hace unos 4, unos 5 años, desde que empecé a tomarlo de en serio, así salido del colegio, ya dejé de empezar así, de tomarlo como un juego así. O como dicen los parces, así entre concierto y concierto, creo que ya le vas tomando así una determinación, una decisión para decidirte hacer lo que te gusta. Así. Y ahí en parte de mi vida, así la banda lleva así como te comentamos, así unos 4 o 5 años, le conocí a I.K. Jones, I.K. Guns, también así que forman parte de la RAT, así hacían música solistamente. Y aparte de eso, me gusta hacerlo así, compartimos las vivencias así, transmitiendo las cosas que podemos así darles a la gente. Esa es Raíz, ¿todo bien? Bueno, a.k.a. Guns. Ahora. Yo llevo dentro del hip hop, aportando al hip hop, yo soy rapero toda la vida. Pero aportando al hip hop unos 10 años. Empecé haciendo rap con un panita que se llama Shaka, Letra Muerta, un saludo para el brother. Teníamos un grupo que se llama RSK, hicimos música, todo quedó ahí. Desde ahí venía haciendo música, pero nada serio. En serio hoy en día con la banda. Pero es un proceso de unos 10 años vengo yo haciendo lo mío. Trabajando igual en mi disco, estoy trabajando en mi disco como solista. El otro año lo voy a soltar. O sea, todavía falta para que nos des la sorpresa. Sí, unos sencillos. Los sencillos míos pueden escucharlo en el YouTube, como Gongs o como Chalo. Pueden encontrarme así. Está bien. Dale. Yo llevaré más de 15 años haciendo rap, la verdad. Yo me uno a la banda hace unos 4 años igual. 4 años conozco a la gente, hace 2 años comenzamos a hacer música, llegué, son panas del barrio, me uní a la banda, de ahí llevo haciendo música más o menos desde el 97, uh-huh. Vengo de otra banda, un saludo a Hipnobón, se representa ahí, para mi hermana también, el Lucho, para todo el surco, Gato, el Surco, todo bien, ustedes saben, ya saben, entonces salud para toda la people ahí, y tengo pi. Esa es mi primera banda, digamos así. Y sigue siendo mi banda. No. Ahora mismo Hipno Ponce está un poco parado. Tenemos proyectos también con la antigua banda, todo. Todo el mundo ya tiene hecho su vida. Entonces es un poco más complicado. Pero ahora hago música hoy en día con Rat Family. Y también hago música con otras bandas más, panas míos. Un saludo a Dos Culturas, también ahí todo bien, de Los Poetas Muertos, ya saben, pilas de ahí. Entonces, conexiones, más conexiones, y nada, son muchos años de trayectoria, la gente que me conoce todo bien, ya saben, Superman ahí. Un saludo también a todas las bandas Connection, Expreso, TMB, Funkadelic, ya sabes, Valle Estudio también. Bueno, toda la gente del Surco, en sí, el Surco abarca todo, la verdad, es una crew enorme, una extensión gigantesca, entonces, eso te puedo hablar de mi trayectoria, más o menos, Hey, what's up, hey. Chévere, estamos ahí una fotilla nada más, todavía en la gente. Y eso te puedo decir de mí. Y ahora nada, con fuerza para Rad Family, tenemos muchos proyectos. Igual, el Paulín está sacando su sencillo. Felicidades también, es un buen rapero el pana. Igual Rice, igual John, que no está aquí, qué pena. Y nada, todos los que rapeamos, y a todos los que hacen los grafos también lo hacen muy bien. Igual Darío, igual al Ángel, igual al Don Sao. Todos los que hacemos Rad Family, no pasa nada. Eso te puedo decir. Bueno, dale, ya. Mi trayectoria sería más o menos inmiscuido en la cultura. Desde mis 15 años ya seguía pisando calle. De ahí, de gestor cultural, vamos ya para unos 6 años. Y en la crew Rad Family desde el que comenzamos. Así que te podría decir prácticamente que al sol de hoy ya voy para mis 30 años y sería que media vida metido en el 2H de cabeza. Bueno, hasta que nos lleve la pelona. Ya estamos viejos. Sí, ahí te das cuenta que ya te estás poniendo viejo. Ya está canoso, ¿no? Chuta, yo no tengo ni pelo, entonces ¿qué hablaré yo? Ey, se me pasó también un saludito ahí para David, tú sabes. Un abrazo, mi brother. Y un saludo para toda mi familia que dijo que les mande un saludo. Y tú sabes, saludos para todos y todos para todos. Bueno, siempre es bueno hacer estas conexiones con las personas que nos escuchan y nos apoyan. Sí. Mi familia es la que me está viendo ahorita. Son los únicos likes que aparecen por ahí. Es de la casa de mi mami. Y de mi vecina. Ellas me acolitan en todo. Sí, es muy importante. Que siempre el apoyo de la familia, si no, no. Uf. Bueno, a ver si nos vamos con el segundo temita a escuchar un poquito y seguirnos con todo el power. Accionando. Ya lo sabes, esto es la Nunca y Zulu. Disfrútalo. No te despegues. Combate al sistema, combate a Babilón. Combate al gobernante, combatiente alza tu voz. Combate al sistema, combate a Babilón. Doy combate en la guerra, pues mi arma es el hip hop. Combate al sistema, combate a Babilón. Combate al gobernante, combatiente hasta tu voz. Combate al sistema, combate a Babilón. Doy combate en la guerra, pues mi arma es el hip-hop. Vivo encadenado en esta fucking sociedad que no acepta tu cultura, tu creencia, tu identidad. En un mundo artificial donde todo es superficial, solo por llevar un traje no eres más que los demás. Si somos una especie que aprendió a surgir, sin esta selva de cemento hay que sobrevivir. Donde vivimos de apariencias, juzgando la vestimenta, criminales de la vida, lo que la gente nos inventa. Levanta tu voz y protesta, no te dejes pisar la cabeza. Recuerda que tienes la fuerza para aplastar a todo el sistema. Levanta tu puño y guerrea, que en contra de Babilón sea. Nosotros somos la clave para salir de esta puta odisea. Ya líbrame, madre tierra, de toda la gente de mierda. Que frente te habla bonito y por la espalda te tiran piedras. Hip hop, calle, experiencia, no vivimos de apariencias. Todos somos iguales, hijos de la madre tierra. Seguimos en el combate, compartiendo líricas conscientes. Que suene fuerte en un parlante. Vecina zapa siempre en el visaje. Mirando cómo paso con mis panas, descendiendo un buen bate. No hable de mi vida, si usted nada sabe. No hago daño a nadie, no busco problemas en la calle por mi vestimenta. Estoy señalando como si fuera un maleante. Hay personas robando a mi gente con corbata y su traje elegante. Nadie dice nada, es la cruda realidad en esta gran ciudad. Solo por apariencia se dejan llevar. A las personas debes conocerlas y después hablar. Si no las conoces, no vengas a criticar. Ante los ojos de ya, todos somos igual. Pensamos diferente, no vamos por el mal. Todos los días en las calles del abuso policial, patados, puñetazos, tenemos que aguantar. Si te gusta en dónde está nuestra seguridad, cada día combatiendo esta fucking sociedad. Ponte pilas, Babilón, quiere tu libertad. Combate al sistema, combate a Babilón. Combate al gobernante, combatiente alza tu voz. Combate al sistema, combate a Babilón. Doy combate en la guerra, pues mi arma es el hip hop. Ponemos la conexión, combatiendo a Babilón. Dispersando los pensamientos de esta fucking sociedad. Metiendo estilo versátil a la hora de rapear. Escucha la melodía, solo ponte a reaccionar. Es la puta autoridad que te quiere manipular. Imponiendo muchas normas y reglas sin cesar. Y empiezan a cobrar impuestos al más pobre que no puede sustentar. A la familia toca alimentar. Esta batalla que impone el sistema. Ser la solución y no ser el problema. Escucha rápidamente lo que tengo que decir. Falla Babilón, y únete a combatir. Esta real combinación con los ruedos del micrófono. Imponiendo sabiduría y mucha meditación. Este mundo es corrupción, donde todo es destrucción. Voy combatiendo al sistema, combatiendo a Babilón. Babilón. Combate al sistema, combate a Babilón. Combate al gobernante, combate y alza tu voz. Combate al sistema, combate a Babilón. Doy combate en la guerra, pues mi arma es el hip hop. Combate al sistema, combate a Babilón. Combate al gobernante, combatiente hasta tu voz. Combate al sistema, combate a Babilón. Doy combate en la guerra, pues mi arma es el hip hop. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Haz volar tu imaginación. Brother, estoy formando un grupo y quiero aprender a tocar la guitarra. Ah, ¿en serio? ¡Qué bacán! Sabes, a mí me gustaría formar parte de tu grupo, pero la verdad es que no sé cantar. Me gustaría tomar clases de canto. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Estamos formando un grupo. ¿Tú sabes de música? Sí, mira, claro. Yo estoy en clases de bajo y donde estudio también sé que hay clases de guitarra y canto. Serio, genial. ¿Dónde queda? Bueno, esto se llama Lemus y está en el sector de la Vitaflora. También hay otro en el sector de la Asamblea Nacional. ¿Quieren ir para allá y podemos vamos, aprender? Vamos, de una. ¡Qué bacán! Sí, vamos, vamos, vamos, de una, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, te espera con talleres de canto, guitarra y bajo. Contáctanos al 098-374-3223. 098-374-3223. Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical. Que entres en una alberca de arrayanes y agua clara, que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque con buriles nuevos acuñen nueva tu imagen y un sayal bertolomero quiel a jirones te arranque, los besos que yo te di no te los quitará nadie. La voz de la poesía del siglo XVIII y mediados del siglo XIX la podrá escuchar en Declamación de Poesía Universal en la voz de la escritora Ruth Basante Chiriboga y Pablo Romeo. Yo, silencio, tenue morena, nido para ti, tu cascada, huracán, tallo de luna. Yo la quería y ella me adoraba, pero él me echó sombra, se me interponía. Y todos los días junto a su ventana manojo de rosas fragantes había, rojos claveles y dalias de nácar. No se pierda los poemas de la época costumbrista de afamados escritores de España, México, Argentina y Chile. El miércoles 7 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ahora quítate mis besos, ponte alquitrán o veneno, entre un río de grédago en una selva de sables. ¿Qué habrías de conseguir? ¿Di qué habrías? Si habrían de machacarse, en el polvo de tus huesos estarían mis señales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yay, yay, yay, estamos al aire de nuevo y ese fue otro temita del panita que no está, que no nos pudo acompañar. Combate a Babilón se llama ese tema. Ya saben, ¿no? Estábamos aquí viendo los saluditos de los fans, dice Daniel Fox Train, dice un saludo desde Audio Funk, Rory Chicaiza, saludo Rat Family desde Quito, Ecuador, Junox, TVMC, DJ Graffiti, B-Boy y Conocimiento Hip Hop, dice bien, Guayaquil le saluda Family. Esa es Guayaquil. ¡Salud! ¡Vamos, vamos! Todo okay, bien, invítenos de ahí a Guayaquil, vamos nomás a rapear. Que no se quede ahí nomás, que no un saludo. Que no se quede ahí el saludito. Un simple saludo. No pasa nada, llegamos como sea, tú sabes, ya inbox, sabes, inbox, ¿no? Inbox. Junior A. Moreno también dice saludo desde Guayaquil. Estamos ready con Guayaquil. Aquí dice William Ortega, felicidades enano. Gracias, pero... Bueno, gracias, William Ortega, gracias. El uno, no vino el enano, pero bueno. Ah, el enano de allá. ya le quedé mirando. Mi familia me dice nene, pero no le conozco a él. Bueno, pero nosotros estábamos conversando un poquito y entonces aquí Darío dijo que prometió por ahí un tema que no sé quién nos va a dar un tema. Pero sí, vamos a rapearles un tema en vivo que se llama Put Your Hands Up. Put your hands up. A ver si es que nos ayudan si poniéndonos la pista. De una, de una. Saludos para toda la gente que nos está contactando, la que está sintonizando. Para mi bro, a.k.a. Sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Hey, sí, 2, 2. Sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? Everybody, sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? You know, sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? Everybody, sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? You know. Comienzos en mi vida, pues el barrio me vio crecer. Hip hop llegó a mi vida con ganas de ser un DJ. De hacer mi primera mezcla, grabarlas en un cassette. Con una ghetto blaster y una toma de mi padre. Año 99, primera rimas en un papel. Escribirle a la calle porque de la calle iba a aprender a conocer a gente y más del ghetto comprender. Se cruzaban alcoholes, mujeres y Mary Jane. Amanecidas en la calle, huyéndonos de la ley. Freestyle y rayadas en la calle, very day. Y esto ya suena en el barrio, así que ponle play. Rats family in the hood, la clandestina en el nivel. En la calle, en las esquinas, en el barrio, esto es ghetto. Sube la mano tú, si al hip hop lo llevas dentro. MCs, B-Boy, DJ Rice, los cuatro elementos. Así es como yo vivo, tengo base y fundamento. El tiempo transcurrido, en su recorrido me he divertido. También de los errores he aprendido, más vencido. Forjado en el sur donde he crecido, mezclando palabras sobre un estilo. Como ven alcohol, rimas de estilo desde el vecindario. Contraatacando como mercenario, sin reglas ni un horario. Sin importar los malos comentarios, disfrutando momentos extraordinarios. Ya que en el barrio hay varios escenarios donde se legalizan sumerios de esencia natural. Acompañados de los homies el vuelo va a despegar en rayes y freestyle. Acompañados del brebaje tílico del fuerte o con gas. Si hacemos graffiti o rap no es por cash, sino para pensamientos y emociones expresar. Hip hop libertad, hip hop libertad. Sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? Everybody, sube la mano, tú, everybody, let's go, 1, 2. Que esto ya suena en el barrio, what you wanna do? Yee, yee, yee, yee. Cuatro balados, somos cuatro los dementes. Hey, hey, hey, hey, hey, Rat Family in the house. Yeah, Rat Family en la casa. Ese tema se llama Put Your Hands Up. Ese tema lo rapeamos con Crán. Saludos para Crán en el oriente. Todo bien ahí. Están aquí, pero la buena vibra para el brother. Esa es. Qué bacán, chicos, ese tema está una bestia. Más o menos, ¿de qué va la letra? De todas las experiencias. Esas sí son experiencias. De las experiencias, las vivencias del barrio, el vivir del día a diario. Las mujeres, el graffiti. La huida de las policías, las crónicas de la Rat Family. La crónica roja de la Rat Family. La crónica roja de Rat Family. Eso solo lo puedes escuchar aquí en Anunca y Zulu, no lo olvides. Bueno, chicos, y les iba a preguntar este hecho de más o menos cuántas canciones ya van en el transcurso creando. Creando como grupo, tenemos 5 sencillos, un video. Y personalmente, cada quien como solista tiene sus temas, sus trabajos. En tanto, al video que se ha realizado, lo realizó la... Ese video lo realizamos gracias a la ayuda de Sarpol, de Ráfaga Pictures. Gracias, un saludo para el brother, ahí siempre en el apoyo. Igual de nuestro barrio, del Conde. Ahí pueden ver el video, no se olviden, en el link de Ráfaga o de Ráfaga Pictures, ahí está el video, Welcome sí, to Sí, ahí pueden verlo, todos los panas que quieran verlo. Una edición propia, un buen trabajo. Estuvo bien. Y las músicas, ¿dónde pueden encontrar? En el YouTube, igual pueden encontrarnos como Rat Family. Como Rat Family. Todas las plataformas. Y si desean ver las sesiones en vivo, los ciphers, pueden verlo por la Clandestina Records. Clandestina Records, con no K, lo clandestina olvides. Con K, Clandestina Records. Clandestina Records. La Cloaca Navi. En tanto a la producción, ¿no lo hicieron también con lo que ustedes tienen de Cloaca Navi? No, o sea, es aparte. No, la producción del video solamente... del video. Eso lo produjo Rafa. Eso nos produjo Rafa. Solo hizo el video. Video. Nosotros trabajamos en el audio. Y todo es nuestro. Ustedes... autogestión. Exacto. La autogestión, todas las existe y luego existe. Exacto. Buenazo, ya ves, como dice el dicho. Ando por tu mismo. Cada vez más caído. Ya, qué buenazo que le hayan disfrutado, que disfruten la entrevista, que se ponga una conversación ahí. Qué bacán que nos hayan invitado. En tanto al siguiente tema que íbamos a poner, más o menos también conversamos un poquito porque el tiempo se nos acorta, en relación a qué va, con quién nomás realizaron. Welcome to my game. En Welcome to my game rapea JC, Rice, SN, mi persona, Gongs. Ese tema, a tu juego es. Bienvenido a mi juego, como lo dice el tema, bienvenido a nuestro juego, bienvenido a lo nuestro. En el video demostramos lo que es lo que tenemos, como estábamos hablando de lo que es graffiti, breakdance, graffiti, breakdance, malabares. Abarcado. La verdad que del video podrán visualizar un poco más de lo que está así conformado en nuestro colectivo, ya que ahí pueden visualizar en tomas de lo que es de graffiti, los malabares, MCs, b-boy, cosas por el estilo. Más en sí, o sea, está enfocado de lo que cada uno es dentro del colectivo, ¿sabes? De las apuestas, welcome to my game, bienvenido a mi juego, o sea, eso cada es quien demuestra lo suyo. Claro, cada uno tiene su... A ver, en tanto, ustedes a la cultura del hip hop en Ecuador, ¿cómo ven la cultura? ¿Qué tal? ¿Cómo ven que ha avanzado? ¿Cómo está? O sea, yo desde mi punto de vista le veo que está surgiendo, está avanzando, pero todavía falta un poco de unión entre nosotros los raperos, ya que todavía somos egoístas en sí, al trato de apoyarnos, somos egoístas, no nos apoyamos, sabiendo que hay producto bueno... Nos hacemos los locos y no apoyamos. Siempre apoyamos al mismo, siempre invitamos a la misma banda. Y esa es la falla de un poco de los eventos de acá de Quito en sí, que es compadrazos en todos los eventos. Creo que en sí, creo que en todo. Es en todo mismo. Ajá, todo. Entonces, sí, o sea, si tú no tienes padrino, no te bautizas. Claro. Tú quieres ir a un evento de rap grande, no puedes, te piden audiciones, Y más que todo, como lo catagón. Para no sirve de nada, porque para que vaya la misma gente. Es la misma y la misma y la misma y la misma y la misma. Tú ves en un cartel, ves el mismo y el mismo. A los mismos que les ves en tu barrio vas a ir a estar viendo una tarima. No, pues hay gente que sí tiene... Sí, la mueve. Soy buen rapero aquí en Ecuador, pero por el egoísmo... Se debe dar más espacio a las nuevas bandas. Hay raperos buenos. Por ejemplo, para mí raperos nuevos me parecen buenos. Los brothers de la avenida 208 son muy buenos haciéndolos. Son nuevos. Claro. Técnicamente son nuevos. Y en parte la mueven, la rompen. Un saludito ahí a Brandon y a Luis. Tendríamos que cortar ese pensamiento que dicen que el sur es hardcore, así, y eso no es así, porque hay en parte bandas que la mueven, como dice que 208, así, chucha, que no es solo hardcore, ¿cachas? Porque el tener así hip hop es un buen contenido. El decir algo que la gente que te puede escuchar, no solo estar gritando, así, porque el gritar es que el no te dice que seas mejor rapero. De verdad, hay la gente que no tiene una idea básica de cómo va esto, o realmente no tiene ni idea. O el compartir, así, porque el compartir es un hardcore, la verdad, ¿sabes? Creo que no tienen todavía un guía que les diga esto es hardcore, la verdad. No define la gente, y eso es, no los culpo a ellos, de pronto son las malas escuelas, o copias de copia de la escuela. O sea, no. En sí, la escena musical está creciendo y a pasos grandes, con buenas bandas. Y nadie dice que el hardcore sea malo, ¿no? Solamente tienen que dar apertura a nuevas bandas. Nosotros. No cansa de escuchar lo mismo. Sabes, en una pancarta ves el mismo grupo. Pepito y Juanito se presenta el sábado, se presenta el otro domingo, se presenta el otro miércoles. Y las mismas bandas. Entonces, da igual, ¿cachas? Por eso siempre, al menos mi logo es autogestión. Y resiste y luego existe. Exacto, justamente eso va a decir. Esa es la frase de todos. Si no realmente... Frase del día. Pero deben dar más acogida a las bandas nuevas. Claro que sí. Cada quien tuvo su tiempo, pero hay bandas nuevas que sí la mueven. O sea, un obstáculo de la escena del hip hop aquí en Ecuador es el hecho de que la gestión que está realizada aún está en proceso de avanzar, porque siempre es con los apadrinados que escogen a las mismas bandas. Ah, sí, claro. Ese es el único obstáculo que ven. Yo creo que todos vemos. Les invitan a un concierto. Es que todo es en sí. Un concierto. Y les invitan, están haciendo un poco de fila ahí, los guambras en este caso hacen fila ahí. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer audiciones? si después salen las mismas y las mismas bandas. Eso no es como burlarte de la gente, de verdad. Y muchas veces de eso, eso no está bien. Solo eso por justificar gastos. ¿Sí cachas? Entonces es otra situación. Entonces no, bueno, pero por ese lado. Pero bueno, debería haber más apoyo, más apoyo. También haciendo proyectos autodependientes, o sea, de su parte, y están haciendo autogestión. Claro. Ustedes también como que pueden romper este patrón de invitar a las mismas claro, bandas. Sí, nosotros hacemos una convocatoria, sí, que claro. Por eso mismo estamos diciendo eso. Nosotros tenemos otro pensamiento, la verdad. Nunca, el año anterior tuvimos de invitada en el Culturizarte a la Crista, que hace electrónica y lo hace bien. Saludos a Cristal también ahí, toda la gente. Entonces, fíjate, no es que estamos con la mente cerrada ni nada, al contrario. Dar espacio a gente nueva. Gente que no ha rapeado en los eventos anteriores, va a rapear en eventos de hoy. Que esto siga creciendo, porque si son los mismos, no crece y se le está dando la apertura a lo mismo. Y se queda ahí. Y no se van a dar cuenta que en realidad hay buenos talentos. Hay buenos talentos, la verdad. No es por nada, pero aquí hablando bien serio, yo soy uno de esos talentos perdidos. Baja el clocanabis, Claro, pues, claro, una invitación claro. Así para el clocanabis. Baja el clocanabis, le vemos el vídeo y... Para se que sorprende. Lo vea, pues. Qué modesta que eres, ¿no? Qué modesta esta banda, ¿eh? Pero eso es claro, la actitud. Si no te crees. Entonces, a ver, el consejito a las personas que realizan la gestión, el consejo para los rappers que están comenzando, ¿cuál sería? O sea, mi consejo para los que autogestionan estas notas, para los que están haciendo todos estos eventos, es que den apertura a bandas nuevas. Ya cada quien tuvo su tiempo, su espacio, ¿no? Ya sabemos quién rapeó, pero hay bandas nuevas que merecen su espacio porque la mueven bien ellos. Claro, más que todo, a veces las bandas nuevas es como que ya comienzan y están un cierto tiempo y como ven que no hay... Que persistan, igual que persistan, que no abandonen su sueño, que no lo abandonen. Poco a poco va cogiendo más fuerza. El que persevera alcanza. Esto no es de un día al otro, sino es cuestión de años también. Exacto. Ya pasar con el tiempo va cogiendo fuerza. Hay que sacarse el aire para ver resultados. Las cosas se van poniendo más serias. Es que le cueste, muchachos. Claro, al principio creo que todo empieza como un hobby, pero después ya lo vas tomando todo en serio ya. Exacto, cuando ves que cogen, que comienza a coger frutos, ya... todo se vuelve serio. Y en parte creo que le veo así como que cuando te gusta el hip hop, creo que no estás viendo así que si es que te va a llegar el talento, porque si es que eres bueno, sabes que eso va a llegar así. Al fin, con el tiempo, dure o no dure, así va a llegar. Así que la apertura sería así como dice mi bro, así, conocer y hacer. Entre más puedo hacer feed con panas que se junten y se unan, vamos a dar a conocer a más gente lo que tú haces y tu talento, así. No quiere decir que porque puedes rapear mejor, seas mejor persona o mejor que el man, así. Eso no te cataloga, eso te quiere decir que... entre más bueno creo la humildad, que eres, eso, tiene podrías que enseñar a la gente a dar un poquito más así. Ahora que dices eso, en tanto a esto de las competencias del hip hop, ¿cómo lo ven desde ese punto de vista? O sea, en el hip hop, tú escuchas hip hop y la competencia entre todos están ahí a full, todos están compitiendo contra todos. Pero entonces, el tiro, o sea, ¿pero cómo compiten? No. O sea, no sé. ¿En freestyle o...? O sea, ¿en qué compiten? ¿Cómo dice Ray? ¿Qué es una competición de no, freestyle? No, tú te das cuenta que en tanto es como que si alguien está rapeando, hay alguien que quiere ser mejor. Pero mira, y todo el tiempo es el egocentrismo. O sea, es algo que no puedes ganar, ¿sabes? Aquí la única competición tienes que ser... Contigo mismo. Tú tienes que prepararte tú mismo para... una competencia, ¿sabes? Y yo creo que aparte la gente a veces... Tú haces lo que quieres hacer. Y ya está. Eso es del hip hop, eso es del rap. Hacer lo que tú quieres hacer. Tu única competencia eres tú mismo. Exacto. Tú te pones tu límite. Si el pana de lado rapea mejor que vos... Oye, eres un bacano, claro, y rapeas bacán, puño arriba, eso es todo. Sin envidiar, pero ni ¿por qué tienes que envidiar nadie lo que hace el otro? O sea, da igual. Eso es el punto, o sea, la competencia eres tú mismo, no hay más competencias, hazlo porque el que persevera alcanza. Apoya para que te apoyen. Y eso es de ley, es el apoyar para apoyar, que te apoyen. No, si vas a un concierto, alza la mano, cabecea. Porque si como eres artista, te gusta que te apoyen, tienes que ir a apoyar a los demás artistas, así, claro. No es porque... Rafael, mejor así te voy a alzar la mano o algo. Igual a toda la gente que nos oye, igual escuchen bandas nuevas, escuchen a la gente que está sonando. Cuando vayan a los conciertos, no se queden ahí como estatuas, disecados ahí, alzan la mano, loco. Apoyo, porque si no, es una fiesta. Eso para la persona que está rapeando significa mucho. Para la persona, te llena, para la rima, pues. Claro, o sea, significa bastante. Cuando uno está rapeando, porque la gente y todo dormido. De eso se alimenta nuestro... Tu ser, pues. Lo que te impulsa, ¿no? Te impulsa. Exacto. Entonces, claro, cuando la gente está toda activa, hasta uno mismo sale. Exacto, y sí recomiendo a la gente que escuche más rap, más hip hop. Lo escuchen a.k.a. Gongs. Es lo nacional. ¿Ves lo que digo? Tú no te apoyas a ti mismo, ¿quién? Todo bien. Sí, no, si cada uno tiene su estilo. Igual también ahí quizás salga un disquito de reggae ahí de parte mía. La sorpresa está claro, por ahí. Y reggae también. ¿Qué reggae? Sí, ya. Sigo haciendo rap, sigo haciendo mis notas, pero ahora quiero hacer también reggae y el dub. Me encanta el dub. Saludos a la gente que hace dub ahí, todo bien. A ver si es que nos vamos con el último temita, porque se nos está acabando el tiempo, game. ¿No? Y okay. A ver, ¿cómo Welcome to my game. Este es el que pueden encontrar igual en YouTube. Está con el video, no se lo pierdan. Así que esto es la Nunca y Zulu. Ya. Close your mouth, close your eyes. The family was a gang. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my gang. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tu vida y un people is in a gang. Consumidos por el hip hop. Llegamos al... Ah, no, es... ¿Serio? No hay otro tema. No lo puedo poner en YouTube. Bueno, tenemos regresamos, hubo un problema técnico, algo pasó con el tema. Pero bueno, no pasa nada, es sorpresa, búsquenos ahí en YouTube, Welcome to my game. No pasa nada, eso ya se quedan con la intriga. No, les dejamos con la intriga, porque si no hay intriga, no hay suspenso. Welcome to my game, ya sabes, close your mouth, close your eyes, welcome to my game. Ross Family, what's the game? Y a ver, unos saluditos finales para las personas que nos están escuchando. Un saludo para toda la gente del Guayas, qué bacán que nos sintonicen por allá. Además, ni nos lo creíamos. Igual hay un saludito, Roots Draga Cultura, desde el Conde. ¡Ey! ¡Ahora, bacán! La gente del barrio, en el barrio está toda la... Cris Carrión dice aquí, muchos éxitos, chicos. Close your mouth, close your eyes. The family was a gang. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my gang. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tu gueto y un people is in a gang. Consumidos por el hip hop, llegamos al paraíso. Llenado de fortaleza, inspirado en el optimismo. Construyendo sobre abismos, la rima sobre caletas. Mirándole a las estrellas, en busca de la grandeza. Alcanzándole a la meta, llegándole a los cometas. Mi espíritu en un colección, es una puerta abierta. Sí, ¿cómo de rapear? Welcome to my gang, carajo. Forma de vida. A ver, que el juego es ya tú sabes, el juego es sencillo, tío. Están los mejores. Solo los mejores. ¿Quieres misericordia? Close your mouth, close your eyes. The family wants a gang. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my gang. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La clica familia ha llegado, tu gueto, your people is in a gang. Close your mouth, close your eyes. The family wants a gang. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my gang. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La clica familia ha llegado, tu gueto, your people is in a gang. Consumidos por el hip hop, llegamos al paraíso. Llenado de fortaleza, inspirado en el optimismo. Construyendo sobre abismos, la rima sobre caletas, mirándole a las estrellas en busca de la grandeza, alcanzándole a la meta, llegándole a los cometas. Espíritu Root Connection es una puerta abierta que mira hacia el presente, cambiando tu forma de vida. Soy uno de los poetas muertos en existencia, dando pasos agigantados. Mi estirpe dejando huella, no hay nada que pueda hacer. Si en esto me he convertido, close your mouth, close your eyes. Abre tus sentidos, close your mouth, close your eyes. Open your eyes, open your mind. Llego eres acá a tu gueto, aquí te traigo tu medicina. Soy traficante de hip hop, voy controlando las avenidas. Rap y la maniga, somos la clica familia de la calle clandestina, directo para tus esquinas. El arsenal lleno de rimas suicidas, anda por la calle en busca de tu guarida. No entres en el fuego si después emprendes la huida. Mi yeque está caliente, cuidado por donde pisas, que el más crece de la área vino a destrozar tus filas. I brand you bitch, todo lo que tú querías. Criminal estilo de barrio, vine a coronar la cima. Ready, diggas, va a volar. Todo el que no confía, close your mouth, close your eyes. That family, what's the game? Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La clica familia ha llegado a tu ghetto, you people listen again. Close your mouth, close your eyes. That family, what's the game? Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La clica familia ha llegado a tu ghetto, you people listen again. Original style, produciendo la buena cream, directo de la Southside. Adictos a este micro perro, traficantes del buen rap, a tu guerra, prepara tu cerebro, tómalo con calma, activos como no, dispuestos en la jugada, por todas las madrugadas, al son de bombo y caja. Bienvenidos en este juego, this is gang criminal. La familia de Watuget, el arsenal lirical. De los locos son las ratas. La plaga repartiendo rap, bombardeando. Del distrito, bandaleando por la ciudad. This is hip hop. Arte cotidiano, lo que nos vivimos. The real rap. Está en la calle, abrete de mi camino. Original. La clica familia en sonido adictivo. Como droga en tu cuerpo, vamos a causar efecto nocivo. Boom. Hey, todo bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que ves, este programa ha estado mucho arrarrao. Arrarrao. No hay otra determinación. Bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Ya lo sabes, Rap Family es un colectivo que no solo hace música, hace graffiti y hace también proyectos. Hacemos todo lo que tú quieras. Ya saben, todos invitados este 15, 14 y 15 de septiembre. ¡Culturizarte! Familia en el área. Casa. Hey. Ba. Ya sabes, Sniper desde la casa.